En felicitación de la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar seminario en Guinea y la exhibición de fotos y sesión fílmica de Corea en Nigeria. Se exhibieron las fotos alusivas a las proezas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. Se proyectaron el documental, celebrado con solemnidad el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, bajo presencia del estimado compañero Kim Jong-un. Participaron personalidades y otros habitantes de dichos países. Los oradores destacaron que la elección de su excelencia estimado Kim Jong-un como presidente del partido es la muestra de veneración ilimitada del pueblo a él y la unánime voluntad del pueblo de depositarle por entero todo su destino y seguirle con lealtad su guía.